Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Estamos comenzando una nueva emisión de Cerro a la Izquierda este día martes 4 de agosto de 2020, una semana marcada por el acontecer noticioso, era que no, sucesos preocupantes que ocurren en nuestro país, cuestiones que creíamos un poco más lejanas terminaron explotando. Vamos a analizar más o menos aquí por qué, un análisis serio, de verdad, quédese para este programa porque va a ser muy importante su participación. Déjenos sus preguntas porque vamos a conversar, a debatir sobre los sucesos en la Araucanía, pero bajo ninguna de las... Si usted es facho, no crea que vamos a hablar en el sentido progre, y si usted es progre, tampoco vamos a hablar como quizás cree que vamos a hablar. Así que parto saludando, bueno, aquí nosotros somos vecinos de lo que se entiende como Gualmapu, se puede decir, en el límite norte, Concepción. Estamos Nelson y Gamaliel, bueno, Nelson en Quillón, Gamaliel y Robinson, que está en Valdivia. ¿Cómo están, chicos? El límite sur, Valdivia. Límite sur. Hola, ¿qué tal? Sí, aquí desde Valdivia, observando, digamos, lo que está sucediendo, con no fácil, digamos, análisis, porque la verdad es que se cruzan una serie de cuestiones bien complejas y que es difícil como comentarlas, pero vamos a hacer un esfuerzo para ser lo más claros posible. Así que saludos para todos y todas, y dejen sus comentarios y preguntas en la caja de Facebook, ahí los vamos leyendo. De Instagram también. Les habla Gamaliel Silva, y en este momento es muy grato saludar a cada una de las personas que nos están acompañando en nuestra transmisión de Face Live, en Instagram y a través de las diferentes redes sociales por las cuales usted seguramente va a poder averiguar de este programa. Bueno, los saludo afectuosamente. Distintas sensaciones ocurrieron el fin de semana, por lo menos ahora, como han pasado 2 días, uno puede ya reflexionar, y como decía Robinson, este tema tiene varios tópicos que son interesantes de analizar. Y lo vamos a intentar hacer al estilo que nos caracteriza. Así que está bastante interesante el capítulo de hoy. Suenan Los Prisioneros y a la vuelta se viene un programazo. Para proteger al millonario. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Después de volver de esta canción del disco Los Prisioneros, de la del retorno, del cuando se juntaron en el 2001, grabaron un disco en el 2003, que viene, entre eso viene Concepción también, la canción que hicieron a nuestra ciudad. Sí. Otra gran canción. Buena canción. Y la que le hicieron a San Miguel, igual me gusta harto. También, bueno. Bueno, dicho, los tres temas que nombraron son los tres temas que más me gustan de ese disco. Oye, saludamos a toda la gente, nos dicen que ahora sí se escucha, Calcito, así que, bacán, perdón, fue culpa mía, el enredo de las perillas, DJ Dedos Crespo. Oye, pasaron muchas cosas este fin de semana, como todo el mundo sabe, no sé ni siquiera por dónde iniciar esta discusión, porque es un tema complejo, muy complejo, y sobre todo analizarlo de manera seria fuera de las caricaturas también. No, sin caricaturas, por supuesto. Es una cuestión muy seria. Si alguien quiere comenzar. Mira, podríamos partir un poco rememorando los hechos. No sé qué opinan. Sí, claro, pero breves, igual la gente lo sabe. Un paneo general de los sucesos y de ahí quizás entrar a como a hablar. De manera sucinta. Exacto. Pues bien, esto si bien tiene contexto de mucho antes, desde este lunes, ya estamos en un contexto de una extensa huelga de hambre de distintos comuneros mapuches, presos políticos de mapuches, quienes están solicitando la aplicación del convenio 169, del artículo 10 del convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios. Y en ese contexto, este día lunes 27 de julio, 6 municipalidades de la región de la Araucanía, Curacautín, Lonquimay, Victoria, Traiguén, Galvarino y Coyipuy amanecen tomadas por organizaciones mapuches exigiendo una respuesta del gobierno respecto a la demanda de los 27 presos en huelga de hambre que ya cumplían en ese entonces 85 días de ayuno en las cárceles de Angol, Temuco y Lemu, y que solicitan, como bien decía, la aplicación de la cláusula 10 del mencionado convenio 169 de la OIT. A eso ya de las 12 del día, un grupo de personas ingresa al registro civil de Temuco en apoyo de las demandas de los presos políticos, quienes fueron rápidamente desalojados por carabineros, quedando 10 personas detenidas, las cuales fueron liberadas, a excepción de la abogada Daniela Sierra Soto, quien fue formalizada por delito de maltrato de obra de carabineros. Y que estuvo 54 horas privándole su derecho de lactancia materna. Un detalle. Efectivamente, dentro de otra de las cosas que han sucedido. Ya este martes 28 de julio, a las 13:30 horas, el presidente Sebastián Piñera lleva a cabo su rimbombante cambio de gabinete, su asqueroso juego de la silla musical, cosa cual ya estuvimos conversando en emisiones anteriores. Dentro de lo cual se destaca que asume el ministro Pérez Varela, el ex senador por la región de Biobío, quien señala a la prensa acreditada en La Moneda que una de las principales características de su gestión es que voy a tener una especial preocupación por la Araucanía. Los chilenos y chilenas que viven en la Araucanía merecen la paz y merecen vivir en tranquilidad, alejando y alejar a los violentos para resolver los problemas. Cosa que se empezó a evidenciar desde un primer momento, su especial atención con la región de la Araucanía. Ya este miércoles 29 de junio, la vocería y la red de apoyo por el Machi Celestino Córdoba convoca una nueva marcha en la Plaza Dagoberto Godoy, también conocida como Plaza del Hospital de Temuco, en la región de la Araucanía, a la cual llegan cerca de 1,000 personas, quienes marchan hasta la cárcel de Temuco. Durante esa tarde de ese miércoles 29 de julio, las vocerías quedan a la espera del fallo de la Corte de Apelaciones respecto de la situación de Machi Celestino Córdoba. Sí, la cual, y estuvieron desde el lunes de la semana pasada en toma hasta que visitó el ministro Pérez la zona el día viernes, y al día siguiente suceden los acontecimientos que todos vimos, una turba racista, como se le llamó. Efectivamente. Los intentó desalojar de primero de Curacautín y luego hechos que se repitieron en otros, en otras localidades, que terminó con la quema de la, del municipio de Ercilla y de Traiguén. Esos hechos vienen precedidos por el arribo del ministro Víctor Pérez Varela a la Araucanía, reunirse con el comité policial integrado por el gobierno junto a Carabineros y Policía de Investigaciones, que busca coordinar las acciones a seguir en torno a en la región de la Araucanía y la provincia de Arauco. Dentro de esa situación es que ya se empieza a preparar este ambiente para lo cual tú bien señalabas, Jano, que se empiezan a convocar por diferentes redes sociales esta turba de racistas a desalojar los mencionados municipios que permanecían tomados por los manifestantes. Es por eso que ocurre ya esto de las ya de la noche, cómo se generan estas horrendas imágenes en las cuales vemos un cuasi linchamiento de personas al ritmo de gritos tremendamente racistas en contra de las personas de origen mapuche. Un progromo, decían por ahí también. Sí, bastante. ¿Qué sintieron ustedes cuando vieron las imágenes? ¿O qué fue lo primero que se les vino a la cabeza? Cuando empezó a llegar redes sociales a mí el sábado a la tarde, tarde-noche, con respecto a lo que estaba pasando, la primera sensación fue de pena y después rápidamente pasé a la rabia. Básicamente pensando un poco en el contexto en el cual se generó esta multitud racista, que fue a este municipio específicamente en Curacautín, porque esas fueron las primeras fotos que a mí me llegaron. Sí. Y básicamente me recordó mucho algunos antecedentes de problemas raciales, sobre todo en Estados Unidos. De hecho, se hace bastante la analogía con lo que ha pasado en Estados Unidos con el conflicto racial. Nosotros, que en algunas redes sociales se colocaba tanto el Black Lives Matter, lo tenemos presente en Chile hace bastante tiempo, y acá se mostró lamentablemente con esos sucesos. Y nada, las primeras dos sensaciones, como te digo, pena por un lado y después rabia, sobre todo en el contexto, porque rápidamente se difundieron los audios de personas que estaban incitando a la violencia y estaban incitando al odio y estaban incitando a hacer esa atrocidad en Curacautín con la complicidad de la fuerza policial. Ahora, en toque de queda y casi escoltando a esta multitud. En el fondo, sí. Ahora, los insultos, los gritos tenían una carga racista evidente, pero el motivo yo no creo que haya sido racista. El motivo es bien... no sé, me cuesta hasta definirlo. Fueron a desalojar a un grupo de personas que están tomando un municipio que no afecta en nada el funcionamiento de una ciudad, en un edificio por 7 días tomado. En una zona donde hay un conflicto entre personas que tienen una reivindicación territorial y grandes empresas de tipo forestal principalmente, también algunos latifundistas, que están haciendo explotación de ese mismo territorio. Entonces el conflicto o la tensión lleva ahí una cuestión económica, política, y en esta acción en particular se le agregó además un componente de racismo en los gritos, al menos, aunque no, insisto que no sé si haya sido ese el motivo principal para llevar a cabo ese intento de desalojo. No sé qué opinas tú, Robinson. ¿Estás con el micrófono? Sí, lo encendí. Para mí es preocupante, no tengo sentimientos en particular, no soy una persona de muchos sentimientos respecto a los hechos políticos, de hecho. No creo mucho en eso, o no sé, no, y no creo que sirva de mucho, a eso me refiero. Me preocupó muchísimo las primeras imágenes porque pensé que podía haber víctimas fatales. Primera cuestión que pensé es que podían haber asesinatos de comuneros que estaban en las tomas de los municipios, ¿cierto?, de las municipalidades. Y esa es la primera cuestión que estuve revisando durante muchas horas, mucho rato, más información a ver si ocurría algo por el estilo, sobre todo cuando vi que se quemaban algunos vehículos de comuneros mapuches que estaban alrededor del... creo que fue Curacautín. Sí, en Curacautín. Sí. Dos camionetas. Sí, dos camionetas, exacto. Y eso me preocupó mucho. Y por otro lado, después, en las horas y en los días siguientes, sigo muy preocupado porque encuentro que la deriva que está tomando el asunto es una cuestión que es lo que ustedes están planteando, que tiene que ver con el racismo. A mí hay una cuestión que me parece que es súper complicada, que si nosotros llegamos a un momento en que racialicemos el conflicto que se vive entre comunidades mapuches y el Estado de Chile, vamos por un camino bastante peligroso y creo que es bastante nocivo. A mí me parecería que sería terrible que el conflicto se planteara en esos términos, ¿sí? Ahora, dicho eso, creo que aquí el gran responsable de que haya racismo, porque no voy a desconocer que existe, ¿no? Es que se entienda. No quiero decir que no exista, pero plantear el conflicto en términos racistas me parece que es incompleto y es simplificación del conflicto. El gran responsable del racismo que existe, primero, es el Estado. El Estado es el primer racista. Es el responsable de la situación que viven hoy día múltiples comunidades del sur de Chile. Eso me parece a mí, como un primer análisis. Y segundo, me parece que también hay un juego de los sectores de ultraderecha del país que han elegido la Araucanía como el territorio del país donde van a cultivar su nicho electoral que les permita ser alguien en el escenario político chileno. Entonces, también creo que hay bastante de eso. Nos recordemos que Evópoli y también el Partido Republicano, el partido de Kast, de José Antonio Kast. Los dos partidos de los Kast. Claro, los dos Kast, que a esta altura no sé cuál es el bueno y cuál es el malo, pero que están por ahí. No hay Kast bueno. Exacto. Creo que eligieron hace rato ya la Araucanía como su laboratorio para cultivar su trampolín, digamos, de cara al escenario político chileno, que podemos hablarlo con más detalle más adelante tal vez, pero creo que eso, no se ha hablado de aquello y creo que es relevantísimo para entender lo que está ocurriendo hoy día en la Araucanía. Eso es que asegurarse, por ejemplo, los cupos para un proceso constituyente, asegurárselo en la Araucanía, dices tú, por ejemplo. Por ejemplo. Yo creo que ese es un tópico. El otro tópico también que se desprende de lo que dice Rob, en sentido de darte la palabra a Gama, porque te veo que estáis con la manita. Sí, el otro tópico interesante a raíz de este mismo tema tiene que ver con que los instigadores que están llevando también la discusión hacia ese enroque tienen sus intereses creados también. Y eso hay que también transparentarlo, porque acá hay actores políticos y actores sociales, entre comillas, que defienden intereses latifundistas y de grandes empresarios en la zona, que también están instigando y prendiéndole bastante fuego a la hoguera para que la discusión, como bien dice Robinson, apunte hacia allá. Y vale la pena nombrar en este caso a la APRA y otras organizaciones de la sociedad civil, disfrazadas muchas veces de intereses civiles, pero que demuestran también intereses económicos, intereses políticos, y que están llevando la discusión hacia un tema racial. Eso yo creo que es súper importante hablarlo, porque lo que se vio el fin de semana es una muestra de eso. Y un poco, sí, el lineamiento político ha sido siempre. Sí. Antes de darle la palabra a Gama, muy cortito, yo ni siquiera los nombraría, ¿sabes? Yo, para mí esos son grupitos insignificantes, tonto útiles, que le están haciendo el trabajo sucio a las forestales, que se lavan las manos y van a ser los beneficiados. Gamaliel. De lo que ustedes comentan y analizan, chiquillos, podemos inferir de que, y bueno, de hecho yo suscribo esta tesis un poco, esta especie de racialización del conflicto por parte de los sectores progresistas de los diferentes movimientos políticos de Chile es una copia y pega bastante mal hecha de las narrativas del conflicto racial estadounidense. Vemos que a lo mejor se está tratando de aplicar un mismo marco de análisis a una realidad que es totalmente diferente y que tiene resonancias políticas completamente diferentes. Con respecto a lo que tú decías, Robinson, a poder preguntarte, ¿cuál es tu conflicto? No entiendo la pregunta, Carmen. Es que tú señalabas que la deriva que iba a alcanzar este conflicto que excede por mucho lo racial, podían ser a lo mejor no las indicadas, entonces a lo mejor poder ir a ahondar en esa línea argumentativa. Sí, mira, ya entiendo, ahora sí, digamos, gracias. Si uno se remonta a la historia reciente de la lucha mapuche por su tierra, ¿cierto?, y sus derechos como pueblo originario, contemplado, recordémoslo, en el convenio 169 de la OIT, entre otros, ¿cierto?, que nadie obligó a Chile a firmar. Exacto. En los 90, particularmente el surgimiento de organizaciones como el Consejo de Todas las Tierras y los grupos que después serían la CAM, ¿no?, propusieron discursivamente, y creo que en la práctica también fue así, una nueva forma de relación con el pueblo de Chile. Entonces, existía un discurso que era bastante transversal, en que había que establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche y el pueblo trabajador chileno, por ponerlo en esos términos, ¿cierto? Ahí nace la bandera Buenufoye, de hecho, fue en ese contexto. No, no es la bandera histórica, porque el pueblo originario en América no tenían bandera. Exacto, no, no, claro, exacto. Pero el concepto detrás de todo esto era esa nueva relación que había que construir, uh-huh, ¿cierto?, entre dos pueblos igualmente expoliados por el capitalismo y por unas dictaduras terribles, ¿no es cierto? Víctimas del mismo Estado. Exacto. Es que, bueno, no es mi estado, la verdad, eso es lo que quería decir, claro, justamente. Y nunca hubo una asamblea constituyente que incorporara a una persona como yo, o con los orígenes como los míos, gente de origen campesino y obrero del Biobío, por ejemplo. Nunca se me convocó a una asamblea constituyente para definir cómo sería el Estado de Chile. Por lo tanto, yo no me siento responsable, y al contrario, hemos sido víctimas de las políticas de esos estados. Por eso yo dije víctimas de un mismo estado, ambos pueblos. Sí, y para ir a la respuesta de la interesante pregunta de Gama, un inicio de respuesta, porque esto es mucho más largo, todos sabemos. Pasa que ese discurso yo creo que ha quedado un poco en el olvido, quedó en los 90, y cada día aparecen más grupos que transversalmente asumen una característica binaria en la disputa, como mapuche o chileno. De hecho, ahí surge después el concepto de no mapuche, que es una categoría muy extraña que yo evito utilizar porque me parece muy nociva, que encierra y fosiliza a las identidades y a los sujetos. O sea, yo soy lo que no soy. Claro, identidad se forma en la negación. En la negación, exactamente. Entonces es como negativizar y me parece que no es bueno. Y lo vemos, por ejemplo, a lo mejor lo tratamos más adelante en el posteo a esta altura famosísimo de Pedro Cayuqueo, cuando llevaba horas el conflicto en Curacautín y otros municipios, que me pareció terrible, que justamente sepulta esa idea anterior que había nacido en los 90 de establecer nuevos tipos de relaciones entre el pueblo chileno trabajador y el pueblo mapuche. Esto de que todos los chilenos que habitaron en la Araucanía eran delincuentes, cuatreros, asesinos y ladrones, ¿sí? Y lo ponen así, en términos de chilenos, ¿sí? Yo le quiero decir a Pedro Cayuqueo que muchos de nosotros tenemos familia chilena que es de la Araucanía y que no eran ni ladrones, ni asesinos, ni nada por el estilo. Eran personas que, sin tierra, intentaron ubicar un lugar donde vivir en la Araucanía porque allí había trabajo, porque el Estado les había dado la apertura de ese territorio expoliando y asesinando al pueblo mapuche. Es cierto. Pero fue el Estado y el Ejército el que provocó eso. No fueron los campesinos sin tierra del Biobío, del Ñuble o del Maule que buscaron un espacio donde sobrevivir en la Araucanía y que al poco tiempo volvieron a ser masacrados después, en el siglo XX, cuando intentaron hacer la reforma agraria, por ejemplo. Entonces, oye, yo creo que hay que ser mucho más complejo en el análisis y evitar esas simplificaciones binarias. Sí, yo sumándome a lo que planteas, creo que ya para cerrar el tema Cayuqueo, ya que lo tocaste, creo que dijo una cuestión aún más terrible en su análisis. ¿Sí? Que habló de un ADN racista en Chile. A eso me refiero. Me parece terrible. Llegar a ese punto no me parece. No hay comportamiento humano que se explique por el ADN a una raza, etnia o grupo de un estado, lo que sea. Eso es muy peligroso y es caminar al límite del fascismo. Mira, esto lo provoca a veces, y para poner en su justo lugar a Pedro Cayuqueo, las inmensas ganas de figurar en los medios de comunicación. Espero que sea eso y no lo que realmente piensa, porque si no estamos al borde del fascismo, como tú dices, Tano. No existe el ADN racista, no existe el ADN judío que es ladrón, no existe el ADN chileno que es racista, exacto, no existe el ADN mapuche que es borracho o que es un santo buen salvaje tampoco. Un guerrero indomable. Los comportamientos humanos no se explican por la sangre, por favor. Creo eso lo debimos haber superado hace bastante rato. Exacto. Y de hecho, los ejes binarios, como ustedes plantean, apuntan a eso, a ese borde, y ese borde es muy peligroso. Y es un borde que en realidad yo creo que hay muchos intereses en Chile de que ojalá se ahonden aún más. Y de hecho yo veo, por lo menos la intención del Estado a través del gobierno actual, apunta más que a generar un acuerdo, apunta más a profundizar esa ruptura y a profundizar ese eje binario. O sea, la estrategia, yo en términos políticos la veo apuntándose bastante tiempo hacia ese lado. No sé, Gama, ¿qué opinas tú? Evidentemente vemos que, y quiero a lo mejor abundar en lo que había señalado, vemos que hay una importación no tradicional de un marco de comprensión que es en el fondo el racismo como lo comprende el mundo anglosajón, que se está tratando de imponer como narrativa predominante para analizar el conflicto del Estado de Chile en contra de las comunidades mapuches en resistencia. Evidentemente nada bueno puede surgir de ahí. Vemos cómo una vez más las políticas de la identidad hacen su trabajo de dividir las luchas. Tal cual. Oye, de dividir la lucha, yo creo que por ahí va, incluso lo intentan plantear casi como mapuches versus chilenos, y varias iba. Gente, sobre todo amigos santiaguinos, amigos de Concepción o gente que vive un poco fuera, cae en ese y pisa ese palito y no. Acá también son dos pueblos sometidos a la dominación de un mismo estado criminal. Oye, tengo la cruzada de leer los comentarios, ojalá todos los que lleguen, entonces voy a leer aquí a Elisa Monte, que le mandaba un gran saludo y un abrazo. Dice, gracias por esta claridad y qué importante tener claro de dónde sale y a quién le interesa finalmente, supongo que se refiere al conflicto. Y George Abdala dice que es necesario analizar y contar con más antecedentes respecto a cuáles fueron los posibles agentes que intervinieron en esta agresión planificada en la comuna de Curacautín. En lo personal, dice él, creo que hay una coordinación evidente entre los aparatos de represión del Estado, las asociaciones de latifundistas, el empresariado forestal y el gobierno central. Ese yo ocurre, principalmente. Sí, sin embargo, dice que cree que los agentes municipales juegan un rol fundamental. Considera que el municipio, en el caso de Curacautín, está dirigido por un alcalde ultra reaccionario y sus funcionarios que ya están siendo denunciados como cómplices. Recordemos que los municipios logran movilizar gente para sus intenciones por medio de punteros políticos territoriales y las redes de clientelismo asistencial. Tal vez sea un tema que tenemos que analizar, de cómo es la masa de tontos útiles que decía Jano, que se movilizan por la forestal o por el municipio, que también te interesa. Sí, pero el principal interés en la zona es forestal. Es forestal del grupo Mate, de CMPC, es forestal del grupo Angelini, de Bosque Arauco, que tienen desde los O'Higgins hasta Valdivia plantado de pino y eucalipto, destruyendo el territorio, destruyendo el suelo, destruyendo el agua, los ecosistemas, y a las comunidades que viven ahí. Exacto. Iba a decir que parece que se cayó la transmisión en Instagram. No sé si alguien puede chequear eso. No, yo estoy viendo ahora. Dice en pausa. Eso me aparece en Instagram. Sácale la pausa, Rujano. Se cayó. Sí, eso me aparece en pausa. Gama, tú ya comentar algo. Ahí quizás comento yo. Dale nomás. Transparentar de que yo trabajo como un trabajador precarizado del mundo municipal, entonces lo que puedo señalar con respecto a aquello que se comenta de la actuación de las autoridades municipales, en este caso el alcalde, los alcaldes de las diferentes comunas ahí mencionadas, así como también los funcionarios que son sobre los cuales los alcaldes poseen ascendencia jerárquica, evidentemente. Mientras Gama soluciona sus problemas internos, lo que quería comentar un poco es que, tomando el hilo que decía Jano, claro, pues, tiene el interés de los mates, forestal, de CMPC en este caso, pero tiene también. Los nombres. Claro, pero tenemos también, es el titiritero, pero tenemos los títeres que están moviéndose también y que se forman y que generan organizaciones sociales financiadas por estas mismas organizaciones. O sea, el grupo que fue, en este caso, que organizó parte de estos sucesos de violencia y de cuasi linchamiento, porque digámoslo, en Curacautín hubieron procesos de cuasi linchamiento de personas, por lo menos las imágenes fueron súper claras y estuvo al borde de llegar a ese extremo. Son justamente las personas que defienden un poco esos intereses también. Gama, yo voy a completar tu idea. Sí, por supuesto. Bueno, también señalar, transparentar de que soy un trabajador precarizado del mundo municipal. Entonces, en ese marco de situaciones, puedo señalar de que ningún alcalde, ningún funcionario municipal va a aceptar de buen grado que les vayan a ocupar la municipalidad. Por tanto, está en un periodo tremendamente sensible para las autoridades a las cuales se les avecinan elecciones en breve tiempo. Y además también poder a lo mejor contextualizar lo que tú habías señalado, Jano, al principio, de que una toma municipal no impacta la vida de las personas en los diferentes sectores. En la actualidad estamos viendo de que, claro, a lo mejor desde nuestra visión urbana, las municipalidades no tienen gran peso en lo que ocurre en las vías, pero vemos que los municipios, en las localidades rurales, el municipio adquiere una gravitación bastante relevante y atienden a una gran cantidad de personas día tras día, lo cual se ve exacerbado por las políticas, las desacertadas políticas quieren ayudar a las personas en contexto de pandemia, muchas de las cuales están siendo canalizadas a través de los municipios. Entonces ahí tenemos dos cosas que poder analizar. Evidentemente no suscribo ninguna de ambas. Pero entre los gritos de los manifestantes había uno que decía que quería pagar un parte, no sé si eso sea tan urgente. No, pero esto yo creo que es más vulgar de lo que respecto al análisis que hace Gama, que puede tener toda la razón del mundo, pero yo creo que es más vulgar que eso, Gama. Yo creo que simplemente que hay un interés político de un alcalde de ultraderecha y varios otros que deben andar por las tapas, digamos, por lo mismo, y que lo que quieren es reelegirse y aportar al proyecto político de sus jefes, de sus patrones, que son CAS, uno de los tantos CAS, algún duro de la UDI, y por su intermedio a los dueños reales, que son los forestales. Yo creo que ahí está el tema, o sea, no tiene que ver con las políticas de oye, voy a tener que entregarle mejores beneficios a mis vecinos, por eso tengo que tener la municipalidad abierta y no tomada por un grupo mapuche. Es más vulgar que eso. El interés primordial, como dices tú, es claro, la permanencia en el poder. Más que eso. Que sea la municipalidad. Más que eso, yo creo que es aportar un proyecto político ultrafascista, o sea, bueno, fascista, ¿no? Ultrafascista. Saludamos a toda la gente que está escuchando este programa en el 107.7 FM, Radio Voz de la Mujer, a todos nuestros amigos de Radio Can de San Fernando, a todos nuestros amigos y amigas de Radio Monte Águila, aquí en Cabrero, Radio Valentina de Ranguelmo, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Villa Olímpica en Ñuñoa, Santiago, región metropolitana, ciudad que volvió a la transición. Me dio risa cuando Mañalich dijo eso. O sea, Mañalich, París, comunas que están volviendo a la transición, como que empezó a cantar Denis Malebrán cuando dijo eso. Y 1992. Y claro, dijo volverán a la transición en la medida de lo posible también. En ese mismo minuto Sabatini estaba presentando un nuevo proyecto de teleserie en TVN. una teleserie en algún lugar de Chile para mostrársela a los santiagueños. En algún lugar de Chile, pero, claro. Y Radio Sentipensar, con sede en Buenos Aires, pero de toda América Latina. Seguimos la conversación con Nelson desde Quillón. Yo que estoy en Concepción, Gamaliel está en Chaimávida y Robinson en Valdivia, un sureño panel hablando del sur de Chile. Sí, justamente. Cosa que no ocurre, acá hay puros centellinos hablando de que no tienen ni idea de dónde no, está. Ayer era patético, Jano, ver el único programa de tertulia política en la noche a un señor Fontaine, un señor Larraín Mate y a un señor Eizaguirre hablando del pueblo mapuche. La única que sí andaba por ahí cerca era la Alejandra Matus nomás, pero todos los demás era sí, está en Nueva York, pero es chilena, digamos. Sí, chilena de, no, chilena de verdad, digamos. No, no, cachaba, no. Sí, por supuesto, claro. Pero estos otros tres señores que francamente podrían, como lo hacen en el Parlamento, abstenerse, porque francamente no podías estar tú hablando del conflicto mapuche. Chile necesitaba saber la opinión de Eizaguirre, Fontaine y Larraín Mate. Lo pedían. Impresentable. Aclararon todo el panorama. Sí. Que además anteriormente estaban entrevistando a Cayuqueo. Además estaban entrevistando a Cayuqueo, cosa que evidentemente ya le da un tono a ese programa que hay que agarrarlo con pinza. Hasta me entusiasma más ver los matinales a veces. Sí. Oye, déjenos sus comentarios, sus preguntas, alguna idea que están reflexionando, que quieran plantearnos, nosotros sí la vamos a leer gustosamente. Oye, para avanzar un poco más, sí. Dale Nelson, adelante. No, es que iba a colocar como un tópico que quizás quedó dando vuelta en la conversa, pero yo creo que hay que ahondarlo. Yo insisto con el tema de las decisiones gubernamentales. A mí me gustaría saber cuál fue la minuta del ministro Pérez el día viernes en la reunión que tuvo en la Intendencia de la Araucanía. Aquí está. ¿Por qué? ¿Por qué coincide el hecho de que el día viernes él se reúne con los alcaldes y el día sábado en la tarde-noche ocurren estos hechos? A mí me gustaría saber un poco la minuta, me gustaría saber un poco el pseudo-montaje que se armó con esta molotov en tazones, que una imagen patética, una vez más un montaje a la luz pública con las famosas bombas incendiarias o con la molotov en tazones. De hecho, surgió una campaña en redes sociales donde se colocaban los tazones con molotov. Entonces, sería súper bueno a nivel político esa responsabilidad de ahondar quizá en la investigación periodística o en la investigación que se puede hacer respecto de eso. Porque molotov que desafían la física. Exactamente. Ahí tienen la patita que yo creo que dando vuelta y que tiene que ver un poco con lo que hablaba anteriormente de este, hasta dónde quieren apuntar un poco la discusión, hasta dónde quieren tirar, hasta qué carril se quiere tirar la discusión en este seminario que planteamos inicialmente. Y no sé qué les parece. Solo un punto más a lo que agregar a lo que decís tú, también lo que hacen medios de comunicación como Radio Biobío, como La Tercera, bueno, para aquí el Mercurio ya ni siquiera se considera, pero... Y bueno, y toda la televisión, cómo abordaron este enfrentamiento entre civiles, le ponía. O sea, yo creo que cuando se habló el cambio de gabinete, que Grama lo mencionaba, cuando se realizó el cambio de gabinete y todo el mundo decía, es un giro hacia la derecha más ultrona, más clásica también, más pinochetista, podríamos decir. Y Pérez Varela... Atrincheramiento le pusimos nosotros, lo puede buscar en nuestros capítulos antiguos. Así es. O sea, ¿qué mejor que desviar la atención de todo el proceso constitucional, de todo el debate que está teniendo el país en torno al modelo de desarrollo que ha primado durante los últimos 40 o 50 años, ¿sí? Que buscarse un enemigo a quienes, digamos, un sparring, podríamos decir, ¿cierto? Y qué más fácil que a los mapuches, pues. Justo los tenemos ahí en huelga de hambre, démosles por ese lado. Yo creo que también hay harto de eso, ¿no? A ellos sacar la atención de la moneda, decís tú. Sacar la atención de la calle en Chile. En el fondo que tengan que estar siempre respondiendo a un apriete que la calle les está haciendo todos los días al gobierno de Chile y a la clase política en general. Entonces, ¿qué une a todos ellos, cierto? Es tener un enemigo externo, y ese enemigo externo hoy día significa a los comuneros mapuches movilizados por la huelga de hambre en particular que están sosteniendo hace ya 90 días, ¿sí? 93. Yo creo que hay bastante de eso, de lectura facilista, política chica, podríamos decir, de Víctor Pérez Varela, Y Piñera, evidentemente, como todos sabemos, no gobierna, entonces que haga nomás lo que tenga que hacer. Y esto me parece que es gravísimo, porque es dejarle el gobierno en manos de un psicópata, podríamos decir, ¿no? Que no tiene, no, una persona que no va a trepidar en recurrir a la violencia para imponer sus términos políticos. A eso voy. Sí, a mí me gustaría también señalar, bueno, ya lo dijimos, pero reforzar la idea de que esta gente, estos grupos, que toda publicidad es buena, así que además que son tan poco importantes que tampoco vale la pena mencionarlo, que agitan como el carril para allá, para la extrema derecha, están haciéndole el trabajo sucio a las forestales, están siendo los tontos útiles, como se dice habitualmente, a quien como que azuzan para que hagan lo que ellos quieren y se puedan lavar la mano después, así no se mete el Estado, no se meten los guardias privados. Y de eso ya hay trayectoria en América Latina, se sabe. No están imitando cosas que han sucedido en otras partes y que han terminado con cuestiones muy, muy peligrosas. Sí. Parece que de hecho, hoy día mismo Uribe fue declarado detenido. Hay unos comentarios en Instagram, Nelson, que tú estabas diciendo que hay unos comentarios. Sí, hay comentarios. Patu Onate nos dice: hay un odio al mapuche, al pobre, al trabajador, a toda amenaza a los capitales. En ese caso, las personas que apoyan estas acciones quieren mantenerse al alero de grupos influyentes de la zona. Y después nos vuelve a comentar: las esferas políticas están ligadas al poder económico, esa unión perpetúa las problemáticas. Eso nos comentan desde Instagram, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Sí. Bacán, porque yo pensé que no estábamos en Instagram, ya parece que nos quedamos pegados solo de imagen, pero de sonido seguía. No, de hecho estábamos activos, está activo. Es re interesante constatar que hay gente que piensa así. A mí me vuelve un poco el alma al cuerpo, porque estos últimos días, será por el impacto de la situación, uno escuchaba tanta cuestión racista o etnicista, más bien voy a decir, que también es preocupante. A mí yo también, tomando lo que decía Robinson, sí, a mí el hecho de cuando caemos en estos ejes binarios que decíamos inicialmente, yo creo que ese es un eje súper importante de decirlo nuevamente, porque cuando se juega con ese eje, nos caemos en el racismo por un lado o en el romanticismo por otro. Y aquí voy con el romanticismo, que también ha pasado en redes sociales con respecto a la proyección del pueblo mapuche y todo eso, que es, muchas veces son imágenes que se generan y que no reflejan tampoco la realidad. Entonces también... Y tampoco ayudan mucho, ¿no? Y tampoco ayudan al debate. Entonces yo igual ojo con caer en esa trampa, que era la trampa que hablábamos anteriormente, que Jano con Gama nos comentaba anteriormente, que esta trampa que nos lleva a esta discusión también muchas veces. Exacto. O sea, voy a repetir lo que dije. Es imposible atribuir un tipo de comportamiento a un grupo humano en específico. O sea... No es imposible, se hace, pero es una estupidez. Nos saca de la discusión, o sea, empezar despolitiza. A... Despolitiza completamente, y yo quiero tener la responsabilidad de Pérez, de Piñera, y de todos los responsables, de Desbordes, que es el ministro de Defensa, ¿sí? Hasta hace 3 días que le prendían vela a Desbordes, güey. A toda esta gente Yo la quiero responsabilizar por lo que está pasando y porque... No, punto número uno. Espérate un poco. Punto número uno. Hay una huelga de hambre que no han resuelto y eso es un resorte de la autoridad política, no solamente de los tribunales, que le han dicho, bueno, es que es una cuestión de la sentencia judicial, no, sino están pidiendo salir en libertad, se está pidiendo por parte de los huelguistas de hambre en respetar los convenios internacionales que Chile firma con respecto a pueblos originarios que están siendo sometidos a tribunales chilenos. Es bien diferente la cosa y en eso no han hecho nada, y eso también es responsabilidad de la situación actual en que están los comuneros mapuches. Bueno, como tú bien lo señalabas, acá lo que se está pidiendo de parte de las comunidades mapuches en resistencia y en específico de los presos políticos mapuches en huelga de hambre es... No es un indulto, que este gobierno ha indultado a criminales de lesa humanidad, no es que se vayan para la cárcel. Lo que está pidiendo es la aplicación del convenio del artículo 10 del convenio 169 de la OIT, que es un convenio que prescribe o que señala en su artículo 10 que ante situaciones de castigo carcelario se pueda evitar esta situación de reclusión, reemplazando este tipo de castigo por medidas alternativas, atendiendo a la condición particular de pueblo originario. Solo eso, no se está pidiendo ni indulto ni ninguna otra deferencia que este gobierno de extrema derecha ha tenido con criminales de lesa humanidad, sin ningún ánimo de empatar. Muy bien, Gamaliel. Nelson, creo que tenía el artículo 10 por ahí, a lo mejor nos ayuda a recordar un poco ese artículo. Sí, de hecho lo tengo justo a mano, porque mientras hablábamos descargué el artículo, y el artículo 10, ¿qué señala? Tiene dos puntos. Gente más matea. El inciso 1, cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Y el inciso 2 de ese artículo dice, deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. Eso es lo que señala el artículo 10 del convenio de la OIT, que históricamente en Chile se firmó, pero que el convenio normalmente no se considera. No, se firmó el año 2008 bajo el primer mandato de doña Michelle Bachelet. Sí. Y no se ha aplicado, no sé si alguna vez se ha aplicado o no, ahora me acuerdo en unos capítulos atrás, Robinson señalaba que en general los convenios nunca son muy, muy respetados. O sea, no tienen la categoría de un tratado o del derecho internacional, lamentablemente, y menos este país que lo firma solamente para cumplir con los sellos con los checklists que solicitan algunos mercados, particularmente europeos, respecto a la estandarización o normas como el ISO, ISO 14001, que el último el ISO 9000, y otros tantos sellos que se les ponen a los productos, entre ellos los forestales, que están certificadísimos todos, con certificados que incluso hablan de la buena convivencia con las comunidades, porque en el papel están firmados, pero no se respetan. Solamente se firmaron para que Chile pudiera venderle madera y otros productos a Europa, pero en la práctica no están ni ahí con aplicarlo. Y aquí tenemos un ejemplo más claro imposible. Y mira, justamente la Lisa Monti acaba de comentar en Facebook, recuerdo que se aplicó con la Machi Francisca Linconao, que ahí se aplicó... ¿Pero y después de cuánto también? Después de mucho tiempo, y cuando también estaba en una situación de salud muy crítica, la señora Linconao estaba en una situación muy crítica. Y la otra utilización que se le da a veces a este convenio, por lo que recuerdo, por lo menos en el conflicto de Penco-Lisquén, del Octopus, una de las tenía que ver con la consulta indígena. Yo no sé si esta está subeditada a este convenio, pero se arguyó ese argumento inicial para poder generar, en este caso, que el proyecto impacto ambiental, dices tú, Nelson. Sí, no, pero ahí no, pero hay un en este caso. Sí, del convenio 169 de la OIT, igual cuando se realiza una intervención en un lugar donde, o sea, una actividad extractiva o económica en un lugar, se debe hacer una consulta a las comunidades. Claro, ahí dice en el mismo convenio, no sé qué artículo es, pero sí está en el mismo convenio. La Lisa misma dice, después de mucha presión y a costa de su salud, claro. Sí, exactamente, me recuerda esa situación de Francisca Lincoln. Oigan, muchachos, ya es hora de ir cerrando esta conversación. Pasó volando. Pasó rápido. Rápido la hora. Es difícil, es difícil hablar de esto. Yo generalmente trato de reírme un poco más, pero esto es bastante preocupante y la verdad es que sí. Muy serio, la verdad. Así que serio. Todo nuestro apoyo, nuestra fuerza, digamos, a los comuneros que luchan por la devolución de sus tierras primero y luego también por su libertad y por un trato justo ante la justicia chilena. Mm. Eso nomás puedo decirle. Sí. No, de hecho, si estamos en palabra al cierre, claro, comparto totalmente lo planteado y toda mi solidaridad con ellos, y seguir atento a las noticias, lo que vaya sucediendo con estos acontecimientos, porque yo creo que este hecho no es un hecho aislado. Yo creo que esto va a ir, lamentablemente, con la estrategia que se está tomando, yo creo que va a ir creciendo, lamentablemente. porque el eje ya se corrió un poco hacia este eje binario racial y que es muy peligroso, insisto, lamentable. Yo creo que ese tema hay que dejarlo, es lamentable y hay que explicitarlo, que ese eje no es un eje que nos va a llevar bastante a mayores conflictos y mayores tensiones que las soluciones que va a generar en este conflicto. Así es. Gamaliel. El tema parece que tuvo que retirarse, Jan, si no estoy mal. Ahí está. Acá estoy. Desde luego, sumarme a las palabras de Nelson, claramente la racialización de este conflicto no va a redundar en nada bueno, va solamente a generar que caigamos en categorías esencialistas que en nada van a poder ayudarnos a solucionar un problema que evidentemente está relacionado con la extracción capitalista que el empresariado realiza en la zona de la Araucanía. Y como lo último para señalar es que lo más lamentable de esto es que el mundo progre esté pisando tan fácil el palito de la racialización. Están pisando el palito, estoy totalmente de acuerdo. Sí, muy de acuerdo también. Si quieren profundizar un poco, por ejemplo, en el impacto de la industria extractiva forestal en gran parte del centro sur de Chile, pueden buscar en YouTube el documental Plantar Pobreza del periódico Resumen, que hace una explicación bastante buena respecto al rol que tiene la industria forestal en la política chilena y su relación con las comunidades y el devastador impacto que producen al pueblo mapuche y al pueblo chileno. Nos despedimos, como siempre, con música de nuestra zona, música de Concepción. Escuchamos a Pulso Gayano con la canción Pueblo Chico y nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 19 horas. Un abrazo para todos, para todas. Compartan este capítulo, inviten a sus conocidos, conocidas redes sociales. Síganos, suscríbanse y eso. Chao. Cuídense. Chao. Chao, chao, chao. Cerro a la izquierda. Cuando me toca a mí, muy probable que en esta lluvia en Caguín, el pueblo chico alguien cuenta su propia historia de ti. Yeah.